Gracias por la invitación. Bueno, un gran saludo para vos y tu audiencia. Y también cuéntenos con quién vino. He venido con el secretario del partido, con Dani Grinetti. Muy bien. Hemos tenido la semana que pasó mucha información desde el Partido Justicialista de Capilla del Monte. Y bueno, como siempre es común en este programa, vamos a la fuente. Hablé con vos, Fabio, te invité al programa. Porque quiero que conversemos y que me cuentes y que le cuentes a los oyentes cuál es la situación hoy del Partido Justicialista y qué fue lo que sucedió en este cambio de autoridades, porque ha habido mucha información dando vuelta, entonces por eso te quiero invitar y consultar y que conversemos en esta mañana. Bueno, no hay ningún problema, te explico. Hay mucha información, alguna verás, otra no. En el día 15 de enero, el partido nos cita a la ciudad de Córdoba. ¿Por qué la ciudad de Córdoba? Todos se preguntan y consultan. Porque se realizó una elección frente a lo que es el escribano del partido, para que tenga muchísima seriedad. Se invitó a todos los consejeros, entre ellos a Marcelo Rodríguez, y bueno, fue Marcelo, pero lamentablemente fue 2 horas antes y no quiso quedarse, ¿sí?, al comicio. En este comicio se dio quórum con 9 de los 17 consejeros y se eligieron nuevas autoridades. Tengo el orgullo de que estos mis compañeros me eligen como nuevo presidente del partido. Eligen a Florencia Bandini como vicepresidente, a Dani Grinetti, que acá está a mi lado, como secretario, y como tesorera a Natalia Soria. Perfecto. Ahora, consulta. Los consejeros que van a esa reunión en Córdoba, ¿son los mismos consejeros que en su momento habían votado a Marcelo Rodríguez? Buenas. Me presento. ¿Sí? Mi nombre es Daniel Grinetti. Yo te comento más o menos cómo fue y cómo va a ser y algunas cosas de las cuales a futuro va a servir mucho. Los consejeros del partido en su momento, cuando se lo eligió a Marcelo, son los consejeros y la gente que está ahí. Rodríguez, Marcelo, Lastra, Nora, Torres, Marcelo, López, María, Belén, Bruna, Luis, Alberto, Soria, Natalia, Bandini, María, Florencia, Raúl Heredia, Fabio Cepeda, Almirón Nancy, Borchi Rubén, Satalía Paola, Grignetti Daniel, Morales Natacha, Gramajo Francisco, Loza Carmen y Reyes Nelson. Esos son los mismos que citaron para volver a hacer la votación, porque hay una cosa de la cual nosotros cuando fuimos averiguamos y eso. La gestión son por 4 años, ¿no? Pero estos consejeros son los que votan durante esos 4 años. No se puede suspender a ningún consejero por más que no vaya a ninguna reunión. La lógica es que él mismo tome la decisión de renunciar. Si él llega ahí a renunciar, no es que el partido pone a alguien. Se eleva un informe a Córdoba y Córdoba te dice quién sube en esa lista. Si el que se fue hombre, sube un hombre. Si la que se fue mujer, sube una mujer. Pero no es que lo digitas vos. Bien. Ahora, perdón, esa aclaración que vos estás haciendo, ¿es porque habían suspensiones o habían gente, consejeros, que se habían sacado acá en Capilla del Monte? Porque dentro de la información se decía, no, lo que pasa es que expulsaron a gente del partido. Yo te respondo. Se reemplazó, ¿sí?, libremente, sin que estuviese establecido, ¿sí?, a personas que no fueron a las reuniones, a las diferentes reuniones, y se las reemplazó con otras, con otros compañeros. Eso no es lícito, ¿sí?, no es lo correcto. Quien no quiere ser más consejero, te lo acabo de explicar, Dani, debe presentar su renuncia y ser aprobada por el partido en Córdoba. No es que yo autoritariamente, ¿sí?, saco a uno, pongo a otro, no es así. ¿Qué es lo que se estuvo haciendo? Y cuando Marcelo Rodríguez pide licencia, año 2018, para transformarse en candidato, ¿sí?, ni siquiera hubo quórum. porque no había 9 consejeros de la lista inicial, de la lista primitiva, ¿sí? Uh-huh. Del 2016. Entonces no tiene validez. ¿Qué hace el partido? Convoca a todos los consejeros, ¿sí? A la ciudad de Córdoba, te repito, para que sea bien claro, se realiza la elección frente a un escribano y las autoridades del partido para elegir una nueva lista de autoridades. Una consulta. Los consejeros tienen un mandato durante 4 años, ¿ah? Para ver si me va quedando claro, entonces así le ayudo también al oyente en su casa. Y ustedes renuevan las autoridades entre los consejeros todos los años, sí. ¿Eso es así? La idea de ahora más va a ser eso. Todos los años, a principio de año en la primera reunión, se va a citar a todos los consejeros y se va a volver otra vez a votar. O sea que en enero del 2000... Para ser más claro, sí. Es lo que dice la carta orgánica, ¿sí? No es lo que decide el consejero, ¿sí? O el presidente del partido. Es claramente lo que dice la carta orgánica. En febrero de 2019, ¿sí? Uh-huh. Ahora se presenta la lista nuevamente y se aprueba. Perfecto, perfecto. Y eso ocurre cada año. Si los consejeros estiman que quien preside el partido debe seguir, se renueva el periodo. Si los consejeros eligen a otra persona como presidente, ¿sí? Cambia el presidente. Perfecto. Una pregunta que acá me la hace, gracias por los mensajes que están llegando al 3548-1559-0992. Me dice, ¿los afiliados no tienen voz ni voto en todo esto? Los afiliados han elegido a consejeros, ¿sí? Esos consejeros los representan según la cantidad de habitantes que existe en la localidad. Acá corresponde 17 consejeros. Perfecto, o sea que el votante peronista va a votar a los consejeros y cada 4 años tiene la posibilidad de renovar esos consejeros. Exactamente. Perfecto, gracias Juan ahí por la pregunta. Bueno, creo que está bastante claro. Y esta es una situación que se está dando, al parecer, en todo el Valle de Punilla. Me parece que el Partido Justicialista quiere como ordenar los distintos, el justicialismo al interior, porque me parece que había varias situaciones anómalas y creo que en esta nueva, podríamos decir, en este nuevo aire que está agarrando el peronismo cordobés, están como ordenando los libros, ¿no? ¿Sabes cuál es el lo lamentable en este caso? Que todos fuimos invitados, ¿sí? Todos. Y quien no está de acuerdo no asistió. Entonces, me parece que no tiene sentido quejarse. Yo creo que acá debemos trabajar para crecer, no solamente como partido, sino trabajar con nuestros candidatos, que es el objetivo de esta reunión también, de la cual participo. Yo, como presidente, no soy candidato a nada, simplemente vengo a presentar a nuestros candidatos, ¿sí? En este caso tenemos 2 candidatos que han aceptado participar de una consulta, ¿sí? Que es Fabricio Díaz y Pancho Gramajo, ¿sí? Nosotros estamos pensando en cómo solucionar los problemas que tiene nuestra localidad, problemas de calles destruidas, en algunos lugares faltan luminarias, tenemos una inseguridad que realmente nos asusta. Estamos pensando en eso. No, nuestros candidatos trabajan, tienen sus proyectos, sueñan, ¿sí?, con una capilla diferente. Creo que si uno quiere ser, tiene que participar. Y en este caso no participaron. Y se hizo lo más claro, lo más protegida esa elección con un escribano público. Ya más que eso, creo que no hay. Uh-huh. Acá tenemos una elección municipal que ha cambiado de fecha, la cual hay que solventar. Nosotros vamos a recibir, Capilla del Monte recibe un crédito de más de 1 millón de pesos, un ATN, un crédito del Tesoro Nacional, lo único que se recibió y se va a utilizar en elecciones. cuando tenemos calles destruidas, cuando tenemos un montón de necesidades. El capillense tiene un montón de necesidades. Creo que ahí tenemos que trabajar, pensar a futuro, en crecer. Somos una localidad que vive del turismo, directa o indirectamente del turismo. Tenemos que trabajar en eso. Me parece que estamos perdiendo tiempo, ¿sí?, en pequeños egos que no podemos manejar. Uh-huh. Esa es mi opinión. Soy muy respetuoso de todos. Y todos, durante mi mandato, todos los peronistas, y quien no lo sea, está invitado a participar. Acá no tiene la puerta cerrada a nadie. Acá se ha abierto la puerta para que todos participen. Uh-huh. Lamentablemente, al cambiar la fecha de la elección, el Partido Radical cambia la fecha de la elección, a nosotros no nos queda tiempo para una interna, ¿sí? Bueno, se ha consensuado en una medición y quien mira mejor va a ir. Lamentablemente Marcelo no acepta este sistema. Pancho, yo no voy a ser hipócrita, yo trabajé con Pancho en su grupo, y él también presentó pedido de lista para ir a una interna, porque Pancho aceptaba ir en una interna o ir a la encuesta, no tiene problema. Fabricio propone esto y lo acepta Pancho. Entonces hay un acuerdo, hay alianzas, sumamos para crecer, ¿sí? Los dos suman para crecer, pensando en Capilla del Monte, repito, en el ciudadano que tiene tantas necesidades. Venía para acá y veía calles que realmente están destruidas, no podemos transitar más. Yo creo que el remisero, el transportista, todo el que recorre nuestra localidad la sufre, ¿sí? Uh-huh. Como esta y otras necesidades que lamentablemente no han podido solucionar los diferentes gobiernos, ¿sí?, por diferentes causas. Pero lo que el partido propone es crecer y pensar siempre en el capillense. Te hago una consulta porque te escucho y dices, están las puertas abiertas para todo el mundo. Sí. Estas elecciones van a ser bastante particulares porque de la noche a la mañana han habido desacuerdos y están apareciendo muchos candidatos. Va a haber por ahora 6-7 candidatos, después bueno, veremos quiénes bajan candidatura. ¿Qué va a pasar con la juventud peronista? ¿Qué va a pasar con ese sector del peronismo que estuvo un poco indignado en las redes sociales la semana que pasó? Escribieron cosas bastante fuertes, ¿no? Como golpe de Estado al partido. Pero ¿vos estás dispuesto a sentarte y hablar con todos los...? Por supuesto. Y explicar, mirá, esto que me estás explicando a mí. Yo soy muy abierto y acepto que otras personas piensen diferente. La idea es sentarme con cada uno de ellos, e inclusive con Marcelo, con el Negro Morán, con quien desee, sentarme a hablar y tratar de consensuar y sumarlos. Repito, acá las puertas no están cerradas para nadie, y esto no es en contra de nadie, esto es a favor de Capilla del Monte, ¿sí? Repito, a favor de Capilla del Monte, no es en contra de nadie, ¿sí? Es simplemente crecer y pensar en el capillense. Uh-huh. Fabio, llevas unos días, ¿no?, como presidente del Partido Justicialista. No es menor acá en Capilla del Monte, porque el Partido Justicialista tiene una historia en Capilla del Monte. ¿Te sentís avalado? ¿Te sentís que la gente, por ahí un cierto sector del peronismo que también estaba alejado, tiene ganas de volver? ¿Cómo ha sido estos días en esta función? He hablado con varios compañeros, algunos me han felicitado, otros quieren volver a participar. La verdad que es muy agradable, es un orgullo para mí estar acá. Provengo de una familia peronista y bueno, sinceramente para un peronista es un sueño estar en este lugar, y voy a poner lo mejor de mí para que las cosas salgan bien, para que el partido pueda crecer y brindarle muchas opciones al capillense. Ya estamos trabajando con Natalia, con Dani, con los consejeros en diferentes proyectos para brindarles a Capilla del Monte una mano. Me preguntan acá, me dicen, hola José, buen día. Preguntale al nuevo presidente, ¿va a ser candidato? Yo no soy candidato a nada. Yo vengo acá, te lo dije recién. Sí, no, por vengo, eso. Vengo acá a presentar a dos candidatos que han formado una alianza, se ha invitado a todos los candidatos a formar esta alianza, ¿sí? Y ellos dos aceptaron y quieren formar una alianza para presentarse por nuestro partido en las próximas elecciones. Yo no soy candidato a nada, ¿sí? Si en algún momento puedo sumar en algo, estoy, pero no tengo pretensiones de nada, ni ahora ni nunca. Yo trabajé para diferentes candidatos y nunca, pero nunca pedí nada, ¿sí? Y en mi casa me retan porque pongo lo poco que tengo en casa, mis herramientas, mi trabajo, mi tiempo, porque creo que uno trabaja en este momento para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una capilla mejor. Ese es el objetivo por el cual me movilizo. Y creo que muchos de mis compañeros se movilizan por lo mismo. Acá nadie es candidato a nada. Hay dos candidatos claramente que han acordado ir a una medición, que son Pancho Gramajo y Fabricio Díaz, ¿sí? Con los cuales están muy capacitados, tienen proyectos, repito, y grandes sueños para Capilla del Monte. Me escribe acá pregunta, dice: José, buen día. ¿Era el momento para hacer esto? ¿El costo para el partido justo en una época eleccionaria valió la pena? ¿No se podría esperar hacerlo después de la elección y después ordenar? En la provincia están ordenando en este momento. Yo creo que Capilla no es la excepción. Simplemente lo que se está haciendo en la provincia para llegar en forma ordenada a las próximas elecciones. Perfecto. Acá más preguntas al 3548-1559-0992. Dice: saludo para los chicos. Pregunta, ¿cómo queda Pancho Gramajo si Díaz es candidato a intendente? Y me preguntan también, son dos preguntas en una, ¿van a poner gente común en las listas o solo profesionales? Mira, lo que yo sé es que ellos han acordado que se acompañan uno a otro. Quien mira mejor va como candidato y quien salga segundo acompaña con todo su equipo. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Sí? Dejar los egos de lado y sumar, crecer como partido y tener propuestas acordes a las necesidades de Capilla del Monte. Y la segunda pregunta no me acordaba, perdón. ¿Si van a poner gente común en las listas o solo profesionales? No, ninguno de los dos desprecia a nadie. Ellos tienen gente, equipos, trabajando, ¿sí? Ya en diferentes áreas, y seguramente elegirán al mejor en cada área, sea o no profesional. Muchas veces la idoneidad, ¿sí?, tiene más conocimiento que un título muchas veces, repito, ellos verán, yo no soy el candidato. Perfecto. Dice acá: apoyo a la nueva conducción y pueden contar conmigo, escriben acá en el Facebook. También más preguntas que van llegando al 3548-1559-0992. Dice acá una pregunta: ¿qué van a hacer con la sede partidaria? Mira, repito, no somos los candidatos. Nosotros estamos buscando un lugar, una nueva sede, un nuevo local. Cuando lo encontremos, lo abriremos, lo refaccionaremos para que los afiliados se sientan muy cómodos. Pronto va a haber una reunión del partido para presentar a los candidatos y, bueno, a los dos candidatos que han aceptado la medición. A Marcelo también se lo invitó y no aceptó la medición. Bueno, yo te cuento, al adelantar la fecha de elección, el Partido Radical, que es el que administra el municipio, ¿sí? No ha quedado tiempo para una interna. Entonces, el mejor sistema en este momento es una medición. Marcelo no aceptó la medición, bueno, han acordado Fabricio y Pancho ir a esa medición, y bueno, quien salga elegido será el candidato. Tengo una consulta, porque me dicen acá si sus puestos son ad honorem. Totalmente. Recién me dio una publicación en Facebook que me hace reír. Dice que acordamos por terrenos, que acordamos por... Nosotros somos simples laburantes. Dani, albañil, vende agua, yo hago trabajo de herrería, carpintería, soy guía de turismo. Somos simples laburantes, no tenemos ningún sueldo. Para nosotros, como peronistas, es un orgullo ser autoridad del partido. Nosotros no pretendemos ningún sueldo y trabajamos ad honorem, claramente ad honorem. Ponemos, repito, a veces en casa, no sé, hablábamos con Dani el otro día, no sé si él está de acuerdo, nos retan porque faltamos a muchas horas a nuestro domicilio. Bueno, pero es lo que soñamos y lo que queremos, y repito, y lo hacemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por cada uno de los capillenses, porque pensamos que es el camino correcto para que Capilla del Monte sea cada día mejor, pueda brindar mejores servicios, pueda sentirse cada uno como en su casa. Yo no nací acá, nací en Río Cuarto, vivo acá desde que tengo 3 años, es mi casa, es mi pueblo, me siento capillense y pretendo que mis hijos vivan, crezcan, maduren aquí y puedan disfrutar de una localidad bella como la disfrute yo. Yo tengo mis mejores recuerdos, la juventud, la viví acá en Capilla del Monte, amo Capilla del Monte y pretendo que para cada uno de los capillenses ocurra lo mismo. Aparte, bueno, volvemos a remarcar, la idea es ir todos juntos, tratar de ir para adelante. Volvemos a lo mismo, acá no se dejó a nadie de lado porque se invitaron a todos, los mismos que en su momento eligieron a Marcelo. Capaz que esta vuelta no lo han acompañado, pero bueno, la idea es que todos vayamos por un mismo carril. Al que le quedan dudas o quieran preguntar más, pueden ir al partido Justicialista de Córdoba, que ahí está todo. O sea, en realidad, si alguien te está diciendo que tenés escribano, fueron abogados, fueron todo, no se puede hacer por atrás esto, no hay forma. Y si hay gente que piensa eso o que dice que tiene documentos y eso, se puede corroborar. Libre de hacer lo que él crea necesario, por supuesto. Lo único que lo haga, porque después es fácil embarrar y después que quede todo en la nada. Claro que sí. Más preguntas que llegan al 3548-1559-0992. Dice, para ustedes dos, ¿creen que va a ser muy difícil unir al peronismo? Porque me dice acá, ¿creen que va a ser muy difícil unir al peronismo? Porque el peronismo dividido en los últimos años le ha entregado el gobierno a Cambiemos. Yo creo que no. Yo creo que no es difícil unir al peronismo. Hay que sentarse, hablar, dialogar, llegar a diferentes acuerdos. ¿Qué es lo que está necesitando la sociedad en sí? ¿Sí? Las grietas no suman, restan. Nosotros, las autoridades, los candidatos, deben sentarse, acordar y crecer. Es lo que se propuso. Lo que pasa es que no todo el mundo lo acepta. Y bueno, voy a ser frontal y lo que yo pienso, ¿sí? Como Fabio Cepeda, no como presidente del partido. Yo creo que nuestro candidato, que fue Marcelo Rodríguez durante 2 elecciones, se lo apoyó con todo. Los afiliados, el gobierno provincial, trajo todo. Y el pueblo de Capilla del Monte dijo no una, 2 veces. Entonces, yo creo que también hay que escucharlo al pueblo, no pretender seguir con una postura que el pueblo te dice que no es la correcta. Yo creo que hay que renovar autoridades. Yo creo que Marcelo es un excelente peronista y debe esperar su nuevo tiempo, su lugar, y respetar a otras personas que quieren ser. El pueblo ya le dijo 2 veces no. Es mi posición, repito, como afiliado al peronismo desde los 16 años, y habla Fabio Cepeda, no habla el presidente del partido. Es lo que yo pienso. y lo hablé con varios de los chicos, y lo voy a hablar con Marcelo, yo quiero sentarme con él y charlar y tratar de que se sume. Me parece que es algo correcto y que debería repensar y dialogarlo para poder sumarse nuevamente. Perfecto. Bueno, un discurso bastante, en ese sentido, conciliador. Me preguntan acá si va a haber algún acto de inauguración, me pregunta si va a haber alguna juntada, cómo la gente se puede, me dice, cómo nos podemos informar, cómo nos podemos juntar. Bueno, estamos trabajando en los medios, ya sea el Face, o vamos a notificar por medio de invitaciones, ¿sí?, a un acto que se va a realizar el próximo miércoles, ¿sí? Uh-huh. Vamos a confirmar el lugar, soñamos, queremos que sea en el centro comercial, vamos a confirmarlo por diferentes medios, va a salir el alto parlante por los barrios a comunicarlo, y bueno, vamos a utilizar, repito, diferentes medios como el tuyo, si vos aceptás. Sí, por favor. Para informar a los afiliados y a quien quiera llegarse a escuchar, ¿sí?, a nuestros candidatos. Repito, los dos tienen proyectos, tienen equipos de trabajo que están soñando, están trabajando para transformar Capilla del Monte. Acá me dice, el que no se una le hace el juego a Cambiemos. Ah, le mando un abrazo ahí a Diego, que manda mensajes también. Pero está en cada uno. Acá hay un libre albedrío. El partido no obliga a nadie a sumarse. Lo que sí queremos que lo hagan. Pero si piensan que no es lo correcto, lo aceptamos. Yo no tengo ningún problema con Dani, con Nati, con cualquiera de los consejeros, llegarnos, ¿sí?, con Flor, llegarnos y hablar con cada uno de los afiliados que quiera informarse. Nos llegamos a su domicilio cuando ellos nos digan, no tenemos ningún problema. Lo que sí, que nos esperen con unos ricos mates. Así que, bueno, yo creo que ha sido esclarecedor. No les voy a quitar más el tiempo porque el Dani tiene que ir a repartir las aguas, vos, Fabio, estás con tus actividades, pero te agradezco de verdad que hayan venido. También le agradezco la claridad, creo que es bueno dar la cara y poner blanco sobre negro. Cuenten con el programa para el evento que van a hacer el próximo miércoles, y seguramente lo vamos a estar cubriendo. Ahora voy a ver, hacer gestiones para ver si puedo hablar con Pancho y con Fabricio, que son estos los dos candidatos que se han unido y que, bueno, van a presentar lista para las próximas elecciones acá en Capilla del Monte. Así que les agradezco y cuenten con los micrófonos como siempre. Bueno, a vos te agradecemos la invitación, y desde ya le pedimos a los afiliados que por favor se acerquen, consulten. Repito, está casi confirmado el acto del próximo miércoles en el centro comercial, los esperamos, y nuestro objetivo es crecer, es trabajar para Capilla del Monte, ese es nuestro gran objetivo. Dani es el secretario y lleva toda nuestra papelería, él no tiene ningún tipo de inconveniente en sentarse y hablar y mostrar la papelería, la documentación que sea necesaria. Nuestra gestión queremos que sea muy transparente y participativa. Repito, tenemos proyectos, tenemos sueños para trabajar por Capilla del Monte desde el partido, ¿sí?, con diferentes actividades. Bien, me llegan unos mensajes ahora descolgados, supongo que han quedado dada la respuesta, igual los leo. Dice, ¿qué pasó con las autoridades que estaban antes? Bueno, pero usted lo respondieron. Las autoridades siguen siendo consejeras, o sea, a ver, los que participan en las listas son 17 personas. En algún momento fue Marcelo Rodríguez, el presidente, y ahora sigue estando él como consejero. Los que no están, la lista del 2016, ¿no? Los que no están, quedaron como consejeros. Es más, una curiosidad, creo que la chica, la tesorera. Natalia Soria sigue siendo la misma, o sea, por eso te digo, los que no están, vamos a decir, con cargos, siguen siendo consejeros. Uh-huh. Y volvemos a repetir. El que no esté de acuerdo, el que no le guste, bueno, estamos a disposición para ir a dialogar. Pero para ir a dialogar, yo calculo que lo que está pasando también nos debilita mucho por una cuestión de lógica de entrar en un diálogo cara a cara y sí, que nos suma a lo que ustedes vienen. Vernos, decirnos las cosas de frente. Volvemos a repetir, el que quiera se puede sumar, esto está abierto para todo el mundo, y bueno, y los que estuvieron antes y quieren seguir participando, también los esperamos, así que no hay problema. Perfecto. Mira, llega más mensajes, dice, ¿será que no aceptaron a Rodríguez o a la gente que lo acompañaba, que también hizo perder a otros candidatos? Discúlpame, pero en la lista que de la gente que fue a Córdoba, está la señora Noara Lastra, que es parte de, fue parte del equipo de Marcelo Rodríguez, Natalia Soria, no es así. Nosotros sumamos a todo el que quiera participar. Acá no se deja afuera a nadie, ¿sí? Todos los que quieran participar por dentro del partido tienen las puertas abiertas, ¿sí? Nadie, pero nadie queda afuera. Ya está en ellos seguir participando, ya no depende de nosotros. Por eso, y en el caso que no quieran, vamos a respetar y hacer como realmente se tienen que hacer las cosas. Una vez por año se vuelven a elegir, se vuelven a ratificar, y bueno, ahí se podrá postular quien quiera ser, ¿no? Y los que no quieran participar más, lo que le pedimos es que hagan la renuncia, que renuncien, lo hagan por escrito, entonces nosotros veremos. En realidad no somos nosotros, sino lo mandamos a Córdoba y ellos dicen si es hombre o mujer, como te expliqué sí hace un rato, si es hombre o mujer, se le dará de baja y el suplente estará ahí a disposición del partido. Bueno, súper clara todas las explicaciones, les agradezco. Y bueno, nuevamente quedan invitados para cualquier actividad que vayan a realizar. Cuenten con los micrófonos de Astral, de Aviva Voz. Así que, bueno, Fabio, éxito en esta gestión. Y bueno, está bueno que se den gestos de unión en el peronismo, lo que está pasando con Fabricio, con Pancho, y que, bueno, sea lo mejor y que el Partido Justicialista pueda ordenarse y que pueda trabajar en conjunto para las próximas elecciones. Te agradecemos el medio y repito, los dos candidatos son de Capilla del Monte, conocen el lugar y trabajan para que Capilla del Monte vuelva a crecer. Muchas gracias. Gracias a vos.